Ahí llegó un mensaje de los viajeros, criaturas del asfalto. Ahora lo voy a escuchar. Justo recién hicimos alusión a ellos. No sé si escucharon de la música negra. Bueno, llegaron varios clásicos, ¿no? De todos los tiempos. Nosotros que somos de los 60, este de Percy Sledg, el intérprete. When a Man Loves a Woman es, sin dudas, un clásico y hasta podría considerarse un refrito. Voy a escuchar el mensaje de los viajeros. Hoy temprano habló Carlos. No lo escucharon ustedes. Yo no lo ingresé a la PC. Lo reproduje directamente del cel. Carlos estuvo en el comienzo de la emisión. Pero a ver qué dicen ustedes en un ratito. Mientras escuchen esta, che. Esta del sindicato único. Syndicate of Sound. El sindicato del sonido. No more. You didn't do nothing that hadn't been done before. Little girl thought she wouldn't get caught, you see. She thought she'd get away with you going out on me. Yeah. Nothing new. You went hot on me, so other girls did it too. Claro, yo en el transcurso de la emisión estoy tentado de hacer varios giros hacia mar abierto, pero como el gurú no contesta, que es el maestro musical, el asesor musical, a veces no me animo. Por ejemplo, esta canción que está sonando, que es del Sindicato del Sonido, Syndicate of Sound, parece que se llama Little Girl. Estoy tentado de pegarla con un rocazo de eso que tengo guardado, pero no sé si no lo voy a encontrar. Vamos a pasar el mensaje de Criatura del Asfalto y capaz que encuentro el roque. ¿Qué pasa, Jorgito? ¿Qué pasa? ¿Qué estamos? Con los amigos de Casa Tribu también, Reencuentro Viajero. ¿En qué lugar estamos acá? Villa del Carmen, Departamento Durazno, República del Uruguay. ¿Cómo andás, amigo? La República... Me corrigen. Siempre las mujeres me cagan a pedo. República Oriental del Uruguay. ¿Cómo anda el amigo Jorgito con esa radio, con ese empalme? ¿Y por dónde anda? No es acá eso. No es en este planeta, dice Sariz. Sí, Villa del Carmen dijo, ¿no? Lo que pasa es que acá tenemos Capilla del Carmen. Suena parecido, pero no es lo mismo. Durazno fue que dijeron. Ahí cruzando el Río Negro nomás. Así que la Criatura del Asfalto están acá cerquita. Y los de Inmaculata y el Gurú, andás a ver. las historias de los viajeros y los músicos. Hoy cuando arrancamos la emisión con el Lagarto Loop, le preguntamos al Darwin dónde lo había conocido al Lagarto, porque el Lagarto es argentino y también viajero. ¿Lo conocerá Martín y Gladys, Adriana y Sergio al Lagarto? Anda en una van también. No, yo lo conocí hoy recién, empecé a ver imágenes hoy. Dice que nos va a visitar por acá con el perro Drum. Así que lo van a conocer la historia. Y le pregunté al Darwin, ¿de dónde lo conocés vos al Lagarto? Acá en Punta Rubio nos conocimos, haciendo música en el lugar que se llama Piedras Míticas. Y yo iba cruzando y él estaba como tocando y haciendo sonido ahí. Y nos pusimos a hablar y pegamos buena onda. Y la verdad que pila de interés en común y bueno, buenísimo amigo. Dile que yo recién te pasé el número otra vez, que lo habías perdido y que hoy quería sacar el programa de su música. Queridísimo Jorge, no, nosotros nos conocimos acá en Punta Rubia tocando. Como yo toco con Loop también y él también, nos hicimos colega y nos juntamos alguna que otra vez tocar con el Vertiente Solar, que creo que vos hiciste también un informe sobre él y que también trabaja con Loop. Pero mandale el mensaje que te escriba él. Vamos en el palme. Acá estamos, Correa, otra vez. Ahora sí podemos hablar, Correa. Vamos que vamos. Escúchame, para mí la derrota electoral del oficialismo se basa en varias cosas, ¿no? Primero que nada, para mí que donde siempre ganan, que es el interior, le pegó una cachetada a los partidos tradicionales. Y ellos lo saben y van a salir a buscar ahora en las elecciones de mayo, que son en mayo puede ser que sean las de la intendencia, van a salir a buscar, ¿no?, esos votos. Lo que para mí ellos lo saben, pero creen que no, la mayoría de los votos que se le escaparon es de gente joven. Y eso le puede favorecer al Frente Amplio. Porque la gente vieja no cambia su voto, menos la del interior, no cambia el voto. Ya están ahí y votan al colorado, al blanco. No van a cambiar, a no ser alguna excepción, pero la gente vieja no te vota. Para mí la gente joven que dio el batacazo, de familias tradicionales, ¿no? Es mi concepto, mi pensamiento, puedo estar errado. Después, elegir una vicepresidenta a la marchanta, así como la eligieron, para contestataria, que se había ido del frente para pelear ahí de boca a boca, hablando mal y pronto con Orsi y con Carolina, ¿no? Me parece que fue eso también. Igual, mirá que está 97.000 votos, ¿no? Votaron mejor en octubre que en noviembre. Y en un abrir y cerrar de ojo, en menos de un mes, ¿no?, hubo 150.000 votos que se desplazaron del oficialismo hacia el Frente Amplio. Eso, la verdad que yo te digo lo de la gente joven en el interior, pero todos esos votos, no sé, a ver, alguien, algún asesor acá del Empalme me puede ayudar a develar esta pregunta que para mí no sé, en tan poco tiempo pasarse de un lado a otro. Y mirá que el frente corrió con la de perder con el tema del sí, no te olvides de eso, que no se manifestó y mucha gente estaba caliente por eso. Acá en Montevideo mucha gente estaba caliente, pero igual no dejó de votar al frente, ¿viste? Ahora, si alguien me puede ayudar en esto, agradecería para pensarlo y ver 150.000 votos que si se hayan pasado de un sector a otro, del oficialismo, vuelvo a repetir, del oficialismo hacia la izquierda en menos de un mes, es un asombro.

Dice, ¿no te das cuenta? Dice que hay una ley que protege los humedales. En este caso era, no era la UPM, era Monte del Plata convocaba. Protejamos los humedales de Piñera. Concurra a la reunión con su bandera. And though you know that it's wrong to be alone with me, that come on look is in your eyes. Whoa, young girl, get out of my mind. Vas a ver, eso por lo que dan no se cumple. Ley plata, necesidad, no se cumple, no se cumple, no se cumple. Tenés que hacer una fuerza enorme. Y después, ahora llega una cosa, lo hacen las grandes multinacionales, ¿no? Como Monte del Plata, UPM, todo esto, ¿está? Fabuloso. Los gobiernos agarran porque necesitan dar mano de obra, ¿no? Y trabajo a la gente de los pueblos, porque esas grandes compañías están insertadas en los pueblos de tierra adentro, ¿no? Ahora, no hay nadie que se queme la cabeza para crear algo que dé trabajo a la gente del interior. ¿Me explico o soy medio atravesado, Correa? Digo, no hay de tantos políticos que están currando y cobrando, no pueden meterse en un cuarto 20, 30 y decir, muchachos, tenemos que crear algo que no joda el medio ambiente, pero que dé trabajo a la gente de afuera, a la gente de tierra adentro. Que dé trabajo al interior, pero sin destruir, muchachos, por favor, sin destruir. ¿A nadie le salta una idea? O capaz que esto es lo que más rinde, lo que más da y la coima, ¿no? Seas malo, vos. Todo se basa a dar trabajo a costo del suelo, de los árboles, de los humedales, del medio ambiente, todo el medio ambiente, vos. ¿No hay nadie que tenga esa capacidad? Parece que no, no, no, nobody but me. Human beings. No, no, nobody but me. FM. Corrían los años 80 y ya este tema lo colocábamos en vinilo con el amigo Anderle en la vieja radio de Macondo, producto del Pachecato. Human Base, Nobody But Me. Tenía la mezcla perfecta acá, pero vamos a escuchar este audio así a la Bartola. Villa del Carmen en Durazno, sí, se casa y se pesca muy bien, Correa. Supe andar ahí. No, te contestaba por otra cosa, no era por eso. Villa de Carmen sí conozco, sí. Muy bien tu paraje. Eric Pardon, Monterrey. The people came and listened. Estamos pasando música de 1968. Así que a veces dice 68 y es alguna del 69 o del 67, pero es por ahí, porque se grababa y se hacía un lanzamiento en 45 RPM, después venía el long play atrás, si tenía éxito. Che, y Monterrey, gurú, ¿cuándo fue? Por ahí, ¿no? 68, 69. Bueno, Gusto fue en el 69 y yo creo que Monterrey fue después. Así que no sé. El gurú no escucha, no podemos saber, no queremos googlear. Le preguntamos a Sergio. Sergio, ¿en qué año fue el Festival de Rock Monterrey? Nos dijo la señora Gladys de Criatura del Asfalto, pasen más música de negros. Empalme FM. No sé cómo está Brasil, yo hace mucho que no viajo. Acá la alternativa, el mejor dato que yo ya te lo di en los otros informes, es ver online o tomar en cuenta alguna de las propuestas que te podemos hacer nosotros, porque, claro, lo que pasa es que todo depende de los intereses. Las condicionantes que vos planteaste son que no haga tanto calor y que haya playa. Eso acá en Uruguay te reduce al sur nomás, porque tenemos solo un mar nomás, que es el Atlántico. Ya. Que hemos hecho nosotros es una cosa capaz bien de paisano y de indio, ¿no? Al ser bien de indio, porque al ser menos, nosotros igual somos menos que los grandes poderes a nivel de poder, ¿no? Somos pequeños. Entonces lo que podemos hacer es la guerra de guerrillas. Vamos, le metemos fuego a uno de los grandes medios y nos retiramos, porque si no nos hacen, nos desaparecen, nos evaporan, ¿no? Le metemos guerra de lejos, como hacían los charrúas, creo que hacían así, ¿no? Iban a los cuarteles, metían un fuego y después disparaban a la mierda. Y así estamos nosotros igual, sabiendo que no podemos ir a enfrentarlo directamente con lanzas y bolas, teniendo ellos los arcabuces y los otros, ¿no? Los que tiraban con pólvora. Y muchos medios chicos también duran poco, depende del convencimiento, ni hablar que depende de los recursos, pero del convencimiento es importante. Yo he visto florecer muchos que duran poco tiempo, ¿viste? Yo a todos les digo lo mismo, si vas a arrancar algo, arrancalo por lo menos como un año como mínimo, pero no arranques algo para liquidarlo enseguida, como picoteando, y después incluso ni lo sacas de internet. Esto para decirle la parte mala de lo que yo veo también. Ni siquiera lo retiran de online. Después vos estás buscando una cosa y encontrás los escombros. Dice, acá hubo una radio, acá hubo un sitio. Porque ni siquiera los descuelgan después. Eso es generalmente, con todo respeto, dijo Juvelito, porque la gente no tiene conciencia de la metodología básica para sostener un sitio, ¿no? Nosotros somos muy precarios, estamos en el primer escalón. Pero algunas cosas las tenemos claras, ¿no? Casi todos los emprendimientos de alternativa que hemos hecho han durado. Bueno, el que ha durado más duró 17 años, pero el que duró menos duró 2 años. Entonces, en esa mecánica vamos siempre. Y ojalá se pudiera hablar de estos temas. Ahora que viene fin de año, me decía Ernesto, estuvo acá. Usted que lo conoció, Ernesto, hace poquito. Vino hace poquitos días acá y se fue medio enojado porque me dice, muy pocas reuniones hicimos. Hicimos solo una reunión porque yo me fui al Kuwait. Y se fue medio enojado para atrás, y ya no es lo mismo, no está el anciano que convocaba a otras personas, y hacíamos tertulias muy seguido, cara. Tertulias seguidas y fuertes de mucho grupo de gente, pero era en torno a la figura del anciano, y ahora como que se sintió el impacto y estamos mucho más desgarbados. No digo que estamos desperdigados, pero estamos medio flojos, ¿no? Vino y se fue el otro día enojadísimo. Las canciones que van pasando, dice este mensaje anónimo. Ese es de la negra Aretha Franklin, claro. Tremenda canción icónica de los años 60. Acá dice 68. Aretha, querida Aretha. I'll say a little prayer for you. Acá tenemos más canciones icónicas del rock. ¿Cómo que, dice este mensaje anónimo, cómo que viajar es un derecho humano? Sí, amigo. Si no, pregúntenle a los viajeros de la FAL. Qué bueno, gracias a Dios podés vacacionar. Eso es una... Gracias. Es un derecho humano, ¿no? Acá lo descubrimos recién en los gobiernos de izquierda, vos que me preguntabas por los gobiernos de izquierda. Los gobiernos de izquierda, cuando empezaron a decir que vacacionar, que pasear, que viajar es un derecho humano, los de derecha no podían creerlo, que se atrevieran a tanto. In my most secure moments, I still can't believe. I'm spending those moments with you. And the ground I am walking, the air that I breathe, are shared at those moments with you. Yo estoy acá revisando su historia discográfica y su vida y su perfil. No sabía que era viajero. Yo había entendido que usted estaba en el este del Uruguay viviendo, pero no, está de paso. Si me manda un audio esta noche, ponemos algunas canciones suyas y recreamos brevemente su perfil, porque hay varios viajeros en el Empalme escuchando siempre. Capaz ya conoce a alguno. Empalme FM. Flows and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds' illusions I recall. I really don't know clouds at believe in laughing when you go, and if you care, don't let the como diría nuestro viejo amigo que ya ha partido en 2022 hacia mejores destinos, ha sido una muy buena emisión para muy poca audiencia. Y ya queda junto con él esta emisión en los albores eternos del universo. Nos vamos en tren. Todo el sonido eléctrico del EMPAM Radio Roque. Desde el cero el boquerón de Villa Elisa. Transmite en la frecuencia de los 1880 kilowatts radio el EMPAM Radio Roque.